bienvenido a Un Huevo Radio. Si quiere comunicarse con el departamento comercial de la radio, tendrá que esperar a que este sea creado. Si quiere comunicarse con la redacción de la revista, corte y llame el 707-7130. Si desea quejarse de la programación, envíe un mail a labonita@labonitafm.com. Si lo que está buscando es simplemente escuchar la radio, deberá esperar a que se terminen nuestras vacaciones y regresemos luego de la semana de carnaval. Para mensajes, propuestas, regalos, recomendaciones de balneario y dónde sale mejor el pejerrey, envíenos un mail a unhuevoradio@gmail.com. Para terminar, corte o digite numeral para más opciones.